vida mugrienta. Un preso cuenta sus penas. Mamá estaba enferma, la locura me pintó. Pedí un arma, pensaba robarle al que le sobraba. Un amigo, mal amigo, sin piedad me delató. Mamá me mira del cielo, sabe que lo hice por ella. Hoy estoy en esta celda, tirado en este rincón. Me olvidaron los amigos, aquello de las esquinas, aquello de las cantinas, aquellos que ya no son. Solo espero.